en el viento, tu cariño se va, se va. Mirada siempre ausente, no la puedo rescatar. No me engañas, ni me mientas. Tiene la vida, golondrina de verano, de mi mano se va, se va. Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va. Tiene la vida.